315-9790. Escuchas la original, la mega mezcla con Alex Sensation. Tanto amor, y solo te queda el hablar Sensation. Hay momentos en que el amor hace llorar al corazón. Llorando, soñando, imaginando que estás amándome como ayer, delirando. Si no te hubiese maltratado como hice desde que te conocí, estuvieras aquí. No sabes el dolor que has dejado justo en mí, y has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no nos de mí sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos quedaba guía la locura de este amor, de que un día sí se fue y jamás nunca volvió. Éxitos para ti sin parar en este miércoles, ombliguito de la semana, calentando motores. Prepárame la línea telefónica, vamos para ir en breve. Súbelo, súbelo. Nunca más volvió. conservo una foto, un abrigo roto y varios te quiero en un papel. Parece mentira. Sintonía Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Buenos días. No preguntes cómo ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad, tal vez tú sospechas. Celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que mira, del sudor que te calienta. Yo tengo celo del agua y del peinecito que a ti te peina. Los celos, los celos, los celos, a mi corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Yo te miro sin sentirte, yo te siento sin hablarte, yo te hablo sin quererte, yo te quiero. La noche es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrá ser mía. Y mírate, yo te miro sin sentirte, yo te siento sin hablarte. Se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco, enamorado, y tú nunca sabías nada. Si mírate, yo te miro, sin sentirte, yo te siento. Solo para si ti. Hablarte, yo te hablo, sin quererte, yo te quiero. Que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú. Ni te has dado cuenta de este mulato. Pero a que madruga Dios lo ayuda. Yo te espero, paso toda la noche por ti, te espero. ¿Dónde está mi guitarra? All right. Ay, gracias por la sintonía en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 29 de junio ya. Ay, ay, ay. Se está acabando ya junio. Bye, bye, June. Por ahí se viene julio. That didn't sound right. Se acerca el mes de julio. Suena más bonito, dale. ¡Cónchale, mano! Metiendo la pata tan temprano. I'm sorry. Mala mía. Perdona, Zay. All right. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Hello. Buenos días por la mañana. ¿Quién me habla? Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, días. Alex. Es María. Oh, my God. María. Hola, María. ¿Cómo estás, María? Alex, I'm excited. You understand. I saw your ad on the billboard in Florida. I just left New York in March. I was disappointed because I've been listening to every other radio station. 2 days ago, I saw you on the billboard. I found the radio station today. My birthday's Tuesday. I am so excited. You know what I'm saying? I love you so much. Where you the at? Radio station here, do not compare to gracias, mi amor. Where are you listening from? ¿En qué parte estás ahora? ¿Para dónde te mudaste? I'm in Kissimmee. I've been here since March, and the radio stations are nothing compared to Alex. And when I'm telling you, 2 days ago, I saw you on the billboard. I told my husband, look, it's Alex. Mira, today, María, you see me with my radio. Finding the Minnesota, because it was staticky. Gracias, mi amor. I thank you, Maria. Baby, tú sabes, te estoy siguiendo. I've been your fan 20 years or so. Baby, I'm following you. Te estoy as siguiendo long as you've been on the radio, I've been your fan. Tan bella, María. Yo te estoy siguiendo a ti. I'm following you everywhere you go. Everywhere you go, I'm going to be following you. I'm following you since you started. I'm 50, going to be 58. I've been following you as long as you started. Thank you, baby. To death. I've been to concerts in New York. You've always given me tickets. I love you. You're one of the best in the world. Gracias, and I found you in Florida, so I got you. Every time you're on the weekdays and on the weekends, because that's all I can get and that's all I got. Baby, thank you so much, Maria. You made my day, baby. Me hiciste el día. Muchísimas gracias, María. Te deseo lo mejor allá ahora en tu nuevo hogar en Kissimmee. Muchas bendiciones para ti, para toda tu familia, María. Beautiful. Quédate en línea. I want to invite you to one of our shows. Me dices para cuál concierto quieres ir, María. And I got you y tu media naranja. Gracias por la sintonía. Sigue marcando el 800-315-9790. Sensation. Quiero sentimiento. Vamos allá. Es medianoche en un cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir. Ese vestido color carne, sábanas de azul, cortinas de seda. Paredes

de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, que voy a hacer tabla de selfie. Sensation en vivo, miércoles, ombliguito de la semana, Hump Day, Alex Sensation. Hoyao, hoyao, hoyao, hoyao, hoyao, hoyao, hoyao. Camisita Versace, comiste tan Versace, mi gorra Versace, lente Versace. Camisita Versace, comiste tan Versace, desde que amaneció con un suave Versace. En la calle persiguiéndome los paparazzi, no andamos en taxi, andamos en maquinones. Y todos los días rodeados de mujerones, mami chula, que siempre andan con la vaina cara. Zapato, la prenda, tú sabes, no andamos con rana. Y andamos en la calle todo el tiempo dando la para. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mi prenda son Versace. Todo el tiempo ando Versace. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mi prenda son Versace. Todo el tiempo ando Versace. Tres mamá, inicio Versace, Flow, Party, y un Robert Molly. Tres mamá, inicio Versace, Flow, Party, dentro de Molly. Mi gorra Versace, lente Versace, pinta Versace, comiste tan Versace. Mi gorra Versace, lente Versace, pinta Versace. Brrrra. Dame mambo, próximamente mi flow Versace junto a Phil Rey. Deja la melodía. Morningstar Music. Yo soy loco, tú no sabes, tú estás atrás, pero un guare, andando Versace. Y tú andas en taxi, no tienes efectivo, no tienes sonido. Ustedes son zombies, tan solo creen que están vivos. Frontean con su bling bling, pero no tienen swing swing. Cada vez que hacemos la ritmo, prendemos la vaina de arriba el ring ring. Rompemos la discoteca con miles de mujeres buenas. El Versace son la champaña, los zapatos y la cadena. Dame mambo. Ay, ay, ay. El flow Versace. El real. Tócale la bocina, camionero, camionero, camionero. Ok, prepárame la línea telefónica, 1-800-315-9790, Instagram Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana, Hump Day. El Real. Alright, déjame ver por aquí, Sensation, a todo volumen contigo, bailando, gozando. Happy birthday para María Bonilla en Sunrise. De parte de toda la familia, bailando conmigo y celebrando. Alex, un saludito para Mauro Gaviria. Está de cumpleaños en Destin, Florida, de parte de la wifey, Bibi.